Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en el oráculo de Sabna. Bueno, recordar a todas las personas que estamos en un nuevo periodo, porque además estamos en un nuevo canal. Nuestro canal, que antiguamente se llamaba Sabna Channel 2, se ha convertido en Sabna el último bastión. Aquí estamos a la defensa de la humanidad, a la defensa del movimiento patriota, a la defensa de Donald Trump, de la verdad. Somos anticientificistas, de hecho no. Somos totalmente anticientíficos. Hemos descubierto que la UNESCO, la ONU, muchas organizaciones nos han estado mintiendo durante mucho tiempo. Aquí la pregunta no es si nos han mentido, aquí la pregunta es cuánto. O sea, ¿nos han mentido en todo, absolutamente en todo, o nos han mentido un poquito? Hay personas que creen que le han mentido un poquito y entonces todavía tienen fe en el sistema, en lo que aprendieron, en su educación y en muchas otras cosas. Hay otro porcentaje de nosotros que realmente pensamos que ellos nos han mentido absolutamente en todo y prácticamente nada de lo que leemos podemos confiar. Una de las fuentes de información de los últimos tiempos, de todo lo que es información no oficial, es Sorcha Fal. Sorcha Fal es una fuente supuestamente de inteligencia militar rusa, donde se comparte alguna información que es bastante importante. El día de hoy publicaron una nota donde comentan que efectivamente el presidente Vladimir Putin en este momento estaría, digamos, bastante involucrado con el tema de qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Recordemos que los patriotas no son exactamente lo mismo, no están unificados, son personas diferentes en distintos lugares del mundo. Putin está preocupado de Rusia, no de Estados Unidos. Y, digamos, Donald Trump está preocupado de Estados Unidos y no de Rusia. Tampoco está preocupado de nuestros países exactamente. Pero ellos saben que en la medida que siga avanzando el globalismo a nivel mundial, esto puede ser mucho más inconveniente para ellos y por lo tanto los patriotas se apoyan. Hay una alianza por parte de los patriotas para enfrentar el globalismo, para enfrentar estas amenazas. Si cae Estados Unidos, va a ser más difícil para Rusia poder defenderse. Por lo tanto, lo que han estado explicando dentro de lo que nos contaba Sorcha Fal el día de hoy es que en el Kremlin hubo una reunión de emergencia militar en donde se reunió Vladimir Putin con su gabinete y estuvieron conversando sobre la situación. Y él hizo saber, digamos, de forma secreta, a través de las fuentes, a través de las cuales se comunican al Deep State americano, precisamente a este grupito de los demócratas, George Soros y todo, que él no iba a tener ninguna piedad con esta gente si es que llegaba al poder y si es que ellos seguían presionando a través de esta operación que están realizando en Estados Unidos para tomar el control del país y sacar a Donald Trump. O sea, Vladimir Putin indirectamente ha salido a la defensa de Donald Trump y les ha dicho que si siguen con este juego, las cosas se pueden poner muy peligrosas porque él puede ejecutar una guerra nuclear en contra de esta gente y por lo tanto que no se lo vean como algo sencillo, que no se lo vean como algo fácil y que él no se las va a poner fácil, que se las va a poner muy difícil. Así es la información no oficial, porque este tipo de amenazas no se pueden hacer en público, en conferencias de prensa y por lo tanto las fuentes de inteligencia comentan que esta es la amenaza que él lanzó y el día de hoy dio su apoyo secreto a Donald Trump. Y esto lo hace específicamente, además de porque hay una cierta alianza entre los patriotas del mundo, porque al caer Estados Unidos y al tener el poder y el control del ejército americano, el Deep State, las cosas se pueden poner mucho más difíciles. Imagínate que tengan el control del poder del ejército norteamericano unido con el ejército de China. Y en ese momento nosotros ya podemos esperar que invadan el resto del planeta y que prácticamente se apoderen de todo lo que existe. Así que Vladimir Putin ha salido en defensa de los Estados Unidos y ha demostrado que es posiblemente, yo sí lo creo, efectivamente, el ejército más preparado del mundo, el armamento más avanzado del planeta y el armamento más, digamos, está varias generaciones adelante del armamento que tiene el resto del mundo. O sea, Rusia sí se ha adelantado mucho desde la administración de Vladimir Putin. Los aviones de quinta generación que tiene Rusia son mucho más avanzados que los que tiene Estados Unidos y que los que tiene China. O sea, actualmente, de hecho, ellos les estaban vendiendo estos armamentos a China, todo lo que es antimisiles, misiles balísticos, todo este desarrollo que ha hecho Rusia precisamente para protegerse es bastante increíble. Así que vamos a estar revisando un poco otra información que se comenta sobre la situación de lo que pasa en Rusia. Continuamos entonces con otros detalles de otras informaciones. Efectivamente, nosotros seguimos con la situación de 232 votos contra 227, en la cual va ganando efectivamente Donald Trump. Esto es absolutamente real. Donald Trump va ganando en estas elecciones, no va perdiendo en todo lo que es el recuento legal, el recuento que lleva, digamos, las instituciones que tienen la potestad legal de indicar quién es el presidente de los Estados Unidos. En este minuto, Joe Biden o este señor no ha ganado absolutamente nada y se ha ido descubriendo una gran cantidad de casos que están siendo, digamos, llevados a cortes, tanto federales como a la Suprema Corte prontamente, en la cual se ha descubierto que hay una gran cantidad de votos que fueron intercambiados a través del programa Dominion. Este programa Dominion, que nosotros lo hemos hablado anteriormente, no es solamente la única técnica a través de la cual, al parecer, hubo intervención en las elecciones norteamericanas, hubo muchas técnicas. Una es Dominion, y Dominion tiene intercambió en Pensilvania cerca de 220.883 votos según la contabilidad que se está llevando a cabo. Esto ya es efectivo, esto ya está documentado, esto ya es real. Y de alguna u otra manera, estos fueron votos que fueron contabilizados a favor de Joe Biden que pertenecían a Donald Trump, y con esto las diferencias son brutales. Con esto las diferencias son brutales. Ahora los demócratas están tratando de obligar a que Donald Trump no contabilice los votos, pero hay un gran movimiento en los Estados Unidos para que los 50 estados contabilicen los votos. Es decir, que esto podría cambiar brutalmente, no solamente en los estados que están siendo cuestionados, sino que en todos los estados de Estados Unidos. De hecho, acá Dominion nos demuestra que, mira, cambiaron los votos en Pensilvania, en New Jersey, en Florida, en Michigan, en Nueva York, en Georgia, en Ohio, en Virginia, en California, en Colorado, en Arizona, en Minnesota, en Tennessee, en Luisiana, en Illinois, Wisconsin. O sea, son mucho más que los lugares que están siendo cuestionados. Ya se ha descubierto que hay muchos otros lugares que también han hecho modificaciones al sistema y que por lo tanto se necesita un reconteo manual real de cuáles son los votos emitidos, incluyendo cuáles son los votos que sean, investigados por correo. Ahora, en Pensilvania y en Michigan la guerra es brutal. Esta gente está evitando a toda costa que se cuestione, no que se cuestionen los resultados, que se haga una contabilidad real de los resultados. Funcionarios de Pensilvania, que son efectivamente los que pueden terminar en prisión, piden al juez que anule la demanda de Trump por los resultados de las elecciones. Ellos no quieren que los republicanos puedan seguir investigando, porque si siguen investigando, todos estos funcionarios que se prestaron para este juego van a tener todos procesos legales y muchos de ellos van a tener cargos penales y van a caer en prisión. Entonces, por ese motivo, hay muchas dudas y hay mucho miedo y hay mucho temor entre los demócratas y las personas que estuvieron desarrollando todo esto. Y hay muchas otras noticias que nos muestran qué sucede. Seguimos en 232 contra 227 en términos reales, pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es actualmente el presidente de los Estados Unidos, a pesar de todo lo que digan y toda la gente que quiere decir que lo van a sacar antes de la Casa Blanca, lo van a forzar, la verdad es que lo que se escucha hoy día en la prensa es brutal. El presidente de los Estados Unidos indicó que posiblemente la próxima semana, prácticamente a mediados de la próxima semana, miércoles, jueves, es muy posible que el tribunal electoral indique que efectivamente el verdadero ganador de estas elecciones es Donald Trump. Esto es muy probable que suceda entre mediados y finales de la próxima semana. Así que vamos a estar muy atentos, especialmente porque los casos judiciales han sido aceptados y se están recontando votos, al menos en los estados de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada. Y Joe Biden está muy lejos de ganar estas elecciones, muy lejos. Necesitaría ganar varios de estos estados y no los ha ganado, y es posible que los gane todos Donald Trump y que supere largamente los 300 votos electorales. Y si se llega a ejecutar esta acción legal que va a ir a la Corte Suprema, probablemente la Corte Suprema puede obligar a los 50 estados a hacer un conteo manual, y en ese caso incluso los estados azules podrían volver a cambiar y convertirse en estados rojos. Es que es increíble lo que está sucediendo en este momento, a pesar de la negación que tienen toda la mass media, ¿no? Está sucediendo. Abogado de campaña de Trump señala que el fraude de Dominion, que es este software que se utilizó como una de las técnicas de manipulación, sería una intervención de la China comunista. Y esto está, lamentablemente, se está empezando a documentar. Y esto es increíble. No solamente tenemos una relación de el presidente electo, supuesto presidente electo, con China, con todo el caso de Hunter, con todo el caso de Junior, sino que además tenemos que ellos, está documentado de que recibieron $1 billón y que lo repartieron entre varias personas que pertenecen al Deep State americano, y que el software, este software precisamente, es chino, un software chino. O sea, en las últimas horas se ha sabido que el software Dominion es un software que desarrolló el Partido Comunista Chino, y que este es el software que se está utilizando en las elecciones en Estados Unidos. Esto es absolutamente irregular. Esto significa que ellos van a tener que dar como intervención extranjera este acto que se está cometiendo en los Estados Unidos para manipular las elecciones. Y esto significa que esto es alta traición. O sea, la situación legal, la situación a la cual se enfrentan penalmente estas personas es increíble, es gigantesca. Porque no solamente hay intervención, sino que además hay intervención de una nación extranjera. Yo estoy con un ojo dañado todavía, y por eso estoy usando gafas. No es porque sea pintamonos, pero se ven muy guapas las gafas de todas maneras. Así que, pero estoy con ellas porque todavía tengo un problema en el ojo, y todavía yo creo que me quedan un par de días. Pero bueno, continuamos entonces con el ejercicio. Esta intervención se está volviendo muy, muy viral. Se está hablando sobre este tema. Hay muchas cosas que están sucediendo en los Estados Unidos que son bastante brutales, pero like y compartir, necesitamos todo tu apoyo acá dentro del oráculo de Sanna, especialmente por las grandes limitaciones que nosotros tenemos respecto de lo que es la difusión. De hecho, nosotros, muchas personas nos han comentado que nos ven desde Estados Unidos y que nuestros vivos no se ven, no cargan, no permiten dar like, que nuestro canal es uno de los canales que está más limitado. ¿Por qué hay otros canales patriotas? Me preguntan, ¿o por qué tú no eres patriota? ¿Por qué no estás con los patriotas? ¿Por qué no sé qué? ¿Eres un antipatriota? La verdad es que hay personas que me atacan en redes sociales y me preguntan cosas bastante extrañas. Yo soy una de las personas que más ha trabajado y desarrollado el movimiento patriota. Fui una de las pocas personas que no solamente ha comentado información, sino que apoyó la campaña de Donald Trump. Y nosotros siempre basamos en información real, fidedigna y corroborable desde el principio. Fuimos prácticamente la primera persona que estuvimos hablando sobre este supuesto golpe de Estado que se está ejecutando en los Estados Unidos en este momento, y que nosotros no sabemos cómo va a llegar. Así que no, nosotros estamos muy bien. Otras personas tienen otras visiones, nosotros no las compartimos. Hay unas personas que dicen que son patriotas, que dicen que les gusta que un tal Jadwe, un político chileno que es comunista. Hay otras personas que hablan y defienden a Allende, que es comunista. A nosotros nos llama mucho la atención que haya personas dentro del movimiento patriota que sean de estas características, que defiendan el comunismo y que tengan una muy buena relación, y que siempre digan que no hay que atacar a la izquierda, que nunca hablan de la izquierda, nunca hablan de los socialistas, nunca hablan de China. Siempre dicen, no, esto no es sobre izquierda y no es sobre derecha. Apoyan a Trump, pero de una manera tibia. Nosotros nos parece que los verdaderos patriotas tienen que ver con Donald Trump. Donald Trump ha dicho millones de veces que es el gran enemigo del socialismo y de la izquierda. Él representa a la derecha tradicional mundial. Que en tu país haya falsa derecha es otro problema. Y lamentablemente los latinoamericanos en general están súper, súper, súper mal, súper mal. Yo no me considero exactamente latinoamericano. Soy una persona bastante internacional que vive en muchos países, y me doy cuenta que Latinoamérica está sumergida en una súper mala concepción de lo que es la derecha. Demonizan a la derecha. Y precisamente Donald Trump es de derecha, es que es de derecha, nosotros somos de derecha. Si tú eres pro familia, eres de derecha. Si eres contra el aborto, eres de derecha. Si tienes una concepción religiosa, eres de derecha. Si crees en el libre mercado, en la libre empresa, que las personas tienen derecho a crear algo, eres de derecha, hombre. La derecha es el modelo clásico que le ha traído bienestar a la historia de la humanidad. Y esta demonización que creó la izquierda, de la derecha, a lo que llaman los fachas, los fachos, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje y todos estos apellidos que le ponen a la derecha son manipulaciones totales. Esto no es real para nada. Esto es una manipulación. El problema que nosotros tenemos es la corrupción del sistema, pero no el modelo. Y los verdaderos patriotas entendemos perfectamente eso. Estamos dentro de la comunidad de Parlor. Sí, me cortan completamente. No sé si me estoy viendo. La verdad, le permiten a muchas personas transmitir, pero nosotros no. Pero bueno, Parler es la nueva red que estamos utilizando más las personas que apoyamos a Donald Trump, porque realmente no tenemos nada que hacer. O sea, digamos que lo más importante que podemos hacer es trabajar en Parler, construir nuestras nuevas cuentas. Me pueden seguir acá como Sadna, nada tiene sentido. G-News, que está absolutamente prohibido en todos los medios, que prácticamente no se puede mencionar. Miles Guo, efectivamente, que es un informante chino, estuvo contando que efectivamente es el Partido Comunista Chino el que afecta todo esto y el que provee el software que se utiliza en los Estados Unidos y que la operación sería una operación china. Tanto el dinero como muchas de las cosas que se ejecutaron en los Estados Unidos. El software para la elección del presidente de Estados Unidos fue suministrado por el PSC, que no se puede mencionar mucho. Miles Guo ha estado documentando esto en la red G-News. De hecho, lo estuvo diciendo también, lo grabó y también otras cosas bastante importantes respecto a todos los temas que estamos viendo en estos días. Además, dijo que el proceso que ustedes conocen de la compañía Pfizer es absolutamente inútil. No podemos mencionar mucho este tema. El gobernador de Michigan, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, les dice a todos que no asistan a las reuniones de Acción de Gracias. Estas personas realmente lo único que quieren es destruir la humanidad, la familia, que las personas no se puedan reunir y nada, y van a prohibir incluso todas las fiestas. Es muy posible que prohíban la Navidad, ya prohibieron el, digamos, el Día de los Muertos, que muchas personas celebran en todo el mundo, y ahora también van a prohibir el Día de Acción de Gracias. Se están exagerando y mintiendo respecto de todos estos temas. De hecho, el equipo de trabajo de ustedes saben, de este señor Joe, básicamente ha dicho que se necesitan lockdowns mucho, mucho más fuertes y estaríamos encerrados hasta el año 2022. El equipo del presidente electo, del supuesto presidente electo, dice que los Estados Unidos deberían estar encerrados absolutamente hasta el 2002, no deberían sacar ni siquiera las narices a la calle, debería estar todo prohibido hasta el 2022. Yo no entiendo quién podría sobrevivir esto. Esto realmente es la destrucción total de las economías en todo el mundo. Lo estamos pasando muy mal en todos los países latinoamericanos porque lamentablemente nuestras economías están a media máquina o a menos que media máquina o absolutamente destruidas, como en el caso de Argentina y España, que lo están pasando muy, muy, muy mal. Y estas personas quieren seguir ampliando esto. Incluso el Vaticano ha estado hablando de que posiblemente cierren el mundo hasta el año 2025. ¿Te imaginas? Hasta el año 2025. Si no sale adelante Donald Trump, esta cuestión se va a poner súper difícil. Fox News reconoció que había dado una predicción incorrecta en la noche de las elecciones de que los demócratas ganarían escaños en la Cámara. De hecho, actualmente los demócratas están perdiendo escaños en la Cámara, no los están ganando. Cada vez que se hace un reconteo, gana un republicano. Si empezamos a hacer reconteo en todo el país, posiblemente Donald Trump tenga más del 60% de la Cámara y es muy posible que logremos hacer eso en las próximas semanas. Están avanzando todas las demandas y juicios para que esto se resuelva. Rudy Giuliani es uno de los personajes más importantes del movimiento patriota hoy día a nivel mundial, una persona muy inteligente de la cual están hablando muy mal dentro de la izquierda mundial a propósito de la película Borat, que realmente muy mal editada, intentan hacerlo parecer como si fuera, ustedes saben que no se puede mencionar. Rudy Giuliani, nunca he visto un caso electoral con la mitad de esta evidencia. Efectivamente, el abogado Donald Trump y el mismo Donald Trump han indicado que la evidencia que hoy día existe es tan brutal que realmente no se puede creer, no se puede creer, porque parece que entraron en pánico esa noche y entonces hubieron múltiples operaciones al mismo tiempo, de software, de camionetas cargadas de votos falsos, impresiones de votos que ni siquiera son reales, que ni siquiera eran efectivamente emitidos por el gobierno. O sea, se hicieron todo tipo de operaciones, mucha pulsera esa noche, de manera muy descuidada, no se cuidaron prácticamente nada, prácticamente todo lo que se dijo durante esa noche fue falso, y esto está muy, muy documentado. Incluso el presidente del Colegio Electoral de los Estados Unidos, el presidente del Colegio Electoral de los Estados Unidos ha indicado que esta elección está absolutamente corrupta, o sea, que prácticamente se debería hacer de nuevo. Nosotros no creemos que esta elección se haga de nuevo, pero fueron las opiniones que dio el presidente del Colegio Electoral, que es un escándalo, porque estamos hablando de que prácticamente hay sospechas de fraude en prácticamente 50 estados. No se puede creer. PayPal. Vamos viendo. Las elecciones de Georgia, rueda de prensa anuncia el recuento de los votos en español. Básicamente han estado contabilizando en Georgia. Georgia fue uno de los estados que aceptó el recuento total de los votos y por ese motivo muy posible que la próxima semana nosotros veamos que Donald Trump también se adjudica Georgia. No solamente se adjudicó North Carolina, no solamente Alaska, que no lo han mencionado los medios, sino que posiblemente el próximo estado que se va a adjudicar es el de Georgia. Nosotros creemos que antes del lunes van a estar los, digamos, los resultados de Georgia. Los demócratas, ustedes crearon AOC, ahora traten con ella. Alexandria Ocasio-Cortez se está convirtiendo en una de las políticas, digamos, más peligrosas que existen en los Estados Unidos. Esta es una persona dentro del ala demócrata. Vamos a explicar un poco sobre el tema demócrata. Básicamente, en el tema demócrata, el Partido Demócrata es el partido de izquierda norteamericano, pero como en Estados Unidos solamente hay dos partidos, el Partido Demócrata incluye muchas personas de tendencia de extrema izquierda, prácticamente comunista, que solamente quieren destruir el sistema económico, y el Partido Demócrata tiene un ala un poco más, digamos, más hacia el centro. Y esta ala, que no es la que pertenece exactamente Hillary Clinton, Pelosi, Barack Obama, sino que ellos estarían más del lado de la extrema izquierda, esta ala está, digamos, en crisis, porque en realidad muchos de ellos sienten que el Partido Demócrata está tomando un rumbo que ya no los representa en ningún caso. Dentro de las profecías que están hablando gran cantidad de personas a lo largo y ancho de los Estados Unidos y del mundo, Donald Trump es muy posible que cree un nuevo partido político y los Estados Unidos tengan un nuevo partido político que va a tomar a una gran parte de los republicanos y a una parte de los demócratas, y este va a ser el nuevo partido que va a liderar el nuevo mundo en los Estados Unidos. Creemos que es muy posible que esto suceda, y los mismos demócratas tienen mucho temor de lo que está haciendo Alejandra Ocasio-Cortez. Alejandro Ocasio-Cortez, por ejemplo, ha dicho en las últimas jornadas que hay que hacer una lista con todas las personas que no saludaron a Joe Biden y hay que ir a por ellos. Una lista, además, de todas las personas que han votado por Donald Trump para ir a destruirlos. Además, ha dicho que hay que hacer una lista de todas las personas que estamos aquí en YouTube defendiendo al movimiento patriota, al movimiento republicano, y también destruirnos, que es algo que salía mencionado en el audio y en los documentos que nosotros les mostramos, que era el plan demócrata. El plan demócrata es un plan de extrema izquierda en donde esta gente efectivamente están tratando de destruirlo absolutamente todo y apropiárselo por las malas, tal cual lo están haciendo en nuestros países, donde dice, no nos gusta la constitución, ¡pah! Destruyámoslo todo y obliguemos a las personas a crear una nueva constitución. No nos gustan los salarios, hacemos. Esto es como un secuestro, esto es como un kidnapping, o sea que te toman, te ponen una pistola en la cabeza y te amenazan y te amenazan y te amenazan para intentar controlar tu sociedad. Esa es la técnica que está utilizando esta gente en todo el mundo. En Colombia lo están pasando muy mal. Esta misma actitud están teniendo, digamos, gobernadores, no recuerdo, la alcaldesa de Bogotá, según recuerdo. Y esta misma actitud están teniendo también los políticos en Chile. Y así es como se tomaron el poder político en Venezuela, a través de la violencia, a través de la violencia verbal, a través de descalificar a los oponentes, crear listas, persecuciones. Todo lo que nosotros sabíamos. Esta es la forma en que ellos están trabajando, y ella es una de las personas más peligrosas que existe hoy en día en los Estados Unidos, porque además tiene un gran apoyo popular y está reemplazando un poco la fuerza que tenía Pelosi, que hoy día está siendo cuestionada. De hecho, ya hasta incluso la izquierda están preocupados de lo que planea, de lo que Alejandra Ocasio-Cortez está hablando. ¿En qué planeta está A o C? Porque lo que está proponiendo prácticamente un totalitarismo al más estilo de las distopías como 1984. Es muy preocupante, efectivamente, que este tipo de políticos estén apareciendo por el mundo. Cuando dicen que es Donald Trump el totalitarista, la verdad es que no. Son este tipo de políticos los que están causando problemas en todas partes. Ellos se imponen a través de la violencia. En InfoWars, que es uno de los noticieros que está prohibido, a pesar de que puedan tener una opinión diferente, dicen que efectivamente Biden se está preparando para el nuevo orden mundial y que todas las decisiones que está tomando son para efectivamente tomarse el poder del mundo e instaurar un nuevo gobierno mundial. De hecho, él está hablando de instaurar un gobierno mundial junto a los banqueros, es decir, todo el poder bancario de los Rothschild junto con esta gente, que es real, porque este fue el poder que financió la campaña de Joe Biden. Toda esta gente se está poniendo de acuerdo para imponer un gobierno mundial, y ellos son los mismos dueños de los medios y ellos están coludidos también con el Partido Comunista Chino y están tomando decisiones al respecto. De hecho, ya se están empezando a repartir los puestos. Actualmente todas las personas que ha mencionado Joe Biden están directamente relacionadas con el poder bancario, y nosotros sabemos que el poder bancario está directamente relacionado con los Rothschild, y efectivamente vimos cómo David está en pánico. Ellos están presionando, pero no tienen el poder. Están muy preocupados por ese tema. Putin revela la existencia de un nuevo búnker de comando nuclear. Estas fueron algunas de las revelaciones que hizo Vladimir Putin durante las últimas horas. Esto es lo que salió en público. En privado se cree que no solamente hizo indicaciones respecto del poder nuclear que tiene, sino que además hizo amenazas al Deep State, a los Rothschild y a todos estos grupos de poder hegemónicos que son parte del Deep State mundial. Putin revela la existencia de nuevo comando nuclear. Joe Biden, entre otras cosas que está diciendo, y esto le debería preocupar mucho a nuestros hermanos de Estados Unidos, a todas las personas que viven en los Estados Unidos, Joe Biden ha indicado que va a demoler el muro. Muchas personas no entienden la relevancia del muro. La verdad es que el objetivo de, digamos, de estos grupos es destruir los Estados Unidos. Y para destruir los Estados Unidos los quieren saturar de personas, de inmigrantes, de crimen en la frontera. La frontera mexicana, norteamericana, es un lugar muy peligroso actualmente, lo es. Está considerado uno de los tres lugares más peligrosos que existen en el mundo por la gran cantidad de tráfico de personas que se realizan, tráfico de drogas, túneles que se han encontrado ahí, muertes, coyotes. Pasan muchas cosas muy negativas, por eso se construyó el muro, para poder detener la delincuencia, no para apartar a los mexicanos de los americanos. De hecho, los mexicanos pasan yendo a comprar a muchos lugares y los americanos también, y eso es un comercio muy normal que siempre se ha llevado. Las personas que viven tanto en Estados Unidos como en México se llevan muy bien, y el muro lo que permite es detener la migración ilegal y detener todo tipo de actos ilegales que se cometen. Ahora, Joe Biden, al demoler el muro, lo que va a permitir es que ingresen hordas de personas a los Estados Unidos y que arrasen con los Estados Unidos. La misma técnica que están utilizando en Europa para arrasar con Europa y destruir las economías de todo el mundo. Tal como les comentaba, los banqueros de Wall Street asumen el mando del equipo de transición de Joe Biden. Ellos están hablando de que van a obligar a Donald Trump y a los Estados Unidos a aceptar esta transición hacia el gobierno que ellos están implantando. Y todas las personas que están tomando el control de esto son personas que están dentro de Wall Street y son personas que están ligados a este poder. Ahora, es un poco preocupante esta situación, porque llama la atención que lo que ellos quieren implantar es un modelo totalitario de izquierda en donde el gobierno toma todas las decisiones. Esto es así. El modelo socialista es un modelo que no habla de la protección al desprotegido. Este es el discurso bonito, sino que el modelo de izquierda es el modelo en el cual el gobierno toma todas las decisiones y al gobierno no le importa ni tu opinión ni lo que tú quieras, sino que ellos simplemente imponen y dicen: ahora nos vamos a quedar encerrados porque ahora hay una pandemia. Ahora no puedes salir, ahora no puedes respirar, ahora te tienes que poner un cubrebocas, ahora tienes que vacunarte, ahora el gobierno te obliga y tú no tienes ningún derecho ni siquiera a tu propio cuerpo, ni siquiera a tu propio aire, no tienes derecho a ningún tipo. Eso es lo que están implantando. Lo que sucedió durante años fue una implantación de un modelo totalitario de izquierda a través de la ONU y de la OMS, a través de una supuesta pandemia con la que ejecutaron el modelo. Nosotros estamos viviendo actualmente bajo este modelo y algunos países del mundo están intentando defenderse, como Brasil, como Estados Unidos y como Rusia. Ahora, los más grandes capitalistas corruptos del mundo, pues no son capitalistas, porque ellos nunca han competido. Ellos ganan dinero de robarle dinero a las personas, de robarle dinero a los gobiernos. Ellos quieren implantar ahora un modelo de izquierda. ¿No entiendes lo contradictorio que es? Bill Gates es un comunista de izquierda. Bill Gates, ¿cómo va a ser comunista? O sea, que Jeff Bezos quiere implantar el comunismo. Silicon Valley en pleno quiere implantar el comunismo. Silicon Valley, ¿entiendes? Mientras tuitean con estos iPhones desde unas mansiones que valen 40 millones de dólares. Es que es increíble que esta gente es precisamente la que habla de socialismo. Vamos a hacer un programa sobre eso, porque yo me sorprendo de ver a los socialistas americanos. Todos los socialistas americanos, todos son multimillonarios, son todos multimillonarios. Y todos admiran a Che Guevara, todos eran amigos de Chávez, el mismo Champagne, todos son multimillonarios. Todos nacieron en el capitalismo, todos se hicieron multimillonarios en el capitalismo. Las más grandes empresas del mundo se han hecho ricas en el modelo capital y le han traído riqueza a millones de personas a través de sus servicios, a través de sus acciones, y ellos ahora quieren destruir el modelo. Es que es una locura. En el fondo, la verdad es que ellos no quieren implantar un nuevo modelo. Están engañando a la sociedad porque quieren todo. Ellos ya no quieren parte del pastel, ellos lo quieren todo, todo, todo, todo, absolutamente todo. Ellos ya no quieren compartir nada con nadie y por eso es que están intentando implantar un nuevo modelo donde ellos ya nunca más tengan competencia, porque ellos van a ser dueños de todo, absolutamente de todo. Y eso es lo que desean implantar. Vladimir Putin está en preparación para la Tercera Guerra Mundial. Rusia ha desarrollado búnkeres para protegerse de la destrucción del mundo. Vladimir Putin y Rusia han estado emitiendo informes durante los dos últimos días que está relacionado con su poder nuclear, con su capacidad de resistir una guerra nuclear. Han estado emitiendo informes respecto de la capacidad que tienen sus búnkeres, su armamento y todo. Lo que están haciendo es amenazando al Deep State y les están diciendo que paren con este peligroso juego, porque Rusia no se los va a permitir. Rusia no les va a permitir que sigan avanzando en este peligroso juego y les están haciendo una amenaza velada. O sea, cuando tú ves a Vladimir Putin dar conferencia de prensa y contar sobre el poder nuclear que tienen, sobre los búnkers que tienen, sobre los nuevos antimisiles que tienen, sobre los nuevos misiles balísticos que tienen, están amenazando a alguien. ¿A quién están amenazando? ¿A Donald Trump? No, Sorchafal es muy probable que tenga razón. Sorchafal, la inteligencia del Kremlin, al parecer, la información que están filtrando podría ser real. Efectivamente, Vladimir Putin ha salido a hacer una amenaza velada en los últimos días y a decir basta, o reaccionan o van a ver mi furia. Y esto es muy bueno que salga un patriota a defender el mundo, igual que Jair Bolsonaro. Un gran saludo para todos los amigos de Brasil. Trump emite una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas chinas que estén relacionadas con el PSC, y esto lo hace ahora en el 12 de noviembre. Básicamente lo que están haciendo, que a través de toda la preparación que han estado haciendo, Donald Trump está haciendo una preparación muy importante porque ha estado removiendo cargos del FBI, ha estado removiendo cargos del Pentágono, ha estado emitiendo órdenes, la investigación nos está llevando a China, toda la investigación nos está llevando a China, tanto la del mismo Joe Hunter, el dinero, el software, las relaciones que tienen, todo está yendo a parar a China, y por lo tanto se puede ejecutar el acta Logan de traición a la patria, de intervención extranjera. Ya hemos visto a Joe hablando con gobiernos extranjeros sin tener ningún tipo de potestad legal. Y por lo tanto, al parecer, Donald Trump está preparando el ambiente para el acta de insurrección. Esto significa que si ellos no reaccionan dentro de las próximas semanas, es muy posible que Donald Trump ejecute el acta de insurrección y de verdad veamos cómo se convierte en el comandante general de los Estados Unidos y no en el presidente de los Estados Unidos, sino que toma el puesto de un país en guerra y entonces puede ejecutar decisiones mucho más fuertes, en la cual va a poder meter presas a todas estas personas que nosotros esperamos que meta presas hace mucho tiempo y que lamentablemente se han salvado porque mueven mucho los tribunales, manipulan mucho la justicia, tienen mucho poder, ellos están por todas partes. Nosotros lo hemos visto en estas elecciones, cómo tienen poder en todas partes y algunas cortes los apoyan. Así que la verdad es que las cosas se están poniendo muy interesantes. Los movimientos que nosotros observamos en Donald Trump son movimientos para controlar el poder después de que logre demostrar en la Corte Suprema que efectivamente los Estados Unidos están bajo peligro y están siendo atacados. Cuando él llegue a la Corte Suprema y demuestre esto a través de las evidencias que está juntando con Rudy Giuliani, es muy probable que veamos que ejecute el acta de insurrección, y esto es el final del Deep State prácticamente en todo el mundo. Como decía por ahí el movimiento 17, lo que viene es épico, va a ser bíblico lo que viene. Vamos a ver si es que se ejecuta o no el acta de insurrección, pero toda la preparación que ha mostrado Donald Trump está indicando que para allá está yendo, están yendo para allá. Está muy claro para mí cuál es el plan que ellos tienen. Y ellos saben que tienen este plan y básicamente lo que quieren acusar es a Donald Trump de golpe de Estado. De hecho, ya está en toda la prensa que Donald Trump va a ejecutar un acto, un golpe de Estado, invocando el acta de insurrección. Pero lo que ellos no explican es que no se puede invocar el acta de insurrección si no hay una evidencia real que esté respaldada por la Corte. Y que la Corte diga, sí, estamos en peligro y usted tiene el poder. Él no puede autodenominarse el comandante en jefe de los Estados Unidos. Esto tiene que demostrarlo en Corte. Y una vez que lo demuestra en Corte, él puede ejecutar esta acta. Por eso es tan importante este proceso. Incluso sabemos que es muy posible que haya un juez republicano que no vote a favor de Donald Trump. Y en este minuto nosotros no estaríamos 6-3, sino que estaríamos 5-4. Y como los demócratas ya sabían esto, Este era el motivo por el cual ellos están tan enconados en contra de Amy Coney Barrett, de esta nueva jueza que asume la Corte Suprema, porque ella es la que le da la mayoría a Donald Trump. Y ellos, para poder deslegitimizar este acto que es muy probable que haga Donald Trump, que es el acto de insurrección, ellos necesitan invalidar a Amy Coney Barrett. Y a través de eso ellos van a intentar invalidar la Corte Suprema, pero la verdad es que legalmente no tienen cómo hacerlo. La Corte Suprema va a terminar votando y es muy probable que terminen ganando los patriotas 5-4. Y cuando se ejecute este acto con el solo voto de Amy Coney Barrett, todo va a empezar a caer. En ese minuto todo va a caer. Cuando ella diga, ¡pum!, patriotas, Donald Trump, acta de insurrección. En ese momento va a caer el Deep State. Y todo lo que está preparando Rudy Giuliani es un caso judicial para demostrar que hay la suficiente evidencia de que aquí hubo intervención extranjera de una nación enemiga, que Estados Unidos está bajo peligro, y entonces Donald Trump podría ejecutar el acta de insurrección y tomar todo el poder, el control, y terminar de drenar el pantano. Va a ser brutal. Esto va a ser brutal. No va a estar tan suave. Orden ejecutiva para abordar la amenaza de las inversiones de valores que financian las empresas militares comunistas chinos. ¿Sabes lo que dice esta orden ejecutiva de la Casa Blanca? Lo que está diciendo la orden ejecutiva es que hay intervención extranjera. Y bajo esta premisa, ¿qué es lo que ellos están intentando documentar? Yo tendría la razón. Y esto es lo que va a suceder. Increíble, absolutamente increíble. 5 estados se enfrentan a una demanda federal por registro de votos inexactos. Es decir, que va a caer mucha gente en prisión. Esto va a ser increíble lo que sucede. En los Estados Unidos, una de las cosas más características de lo que está sucediendo es que la gente es muy educada, la gente está entendiendo muy bien lo que está sucediendo, a diferencia de otros lugares del mundo, y menos de la mitad de las personas de Estados Unidos cree que Joe Biden ganó las elecciones. Es decir, la mayoría sabe la verdad, la mayoría está con Donald Trump. Y esto también respalda los números de Donald Trump, a través de los cuales nosotros podemos ver. Mira, cerca del 50% de los ciudadanos norteamericanos no creen que haya sido Joe Biden el que ganó las elecciones. Y esto literalmente nos indica de que los votantes de Donald Trump son más. En este momento llevamos 73 millones de votos legalmente contabilizados. No son exactos porque es muy probable que haya muchos más y que se puedan descubrir en las próximas semanas, pero por ahora esto indica que efectivamente Donald Trump habría ganado además el voto popular. No solamente va a ganar las elecciones, sino que además va a ganar el voto popular y además van a ganar los republicanos el Senado, y por lo tanto vamos a estar en mayoría absoluta. Hay muchas cosas muy interesantes que están sucediendo y este fue el reporte del día de hoy del oráculo de Sabna. Vladimir Putin a la defensa de Donald Trump. Un gran saludo para todos los amigos y ya lo saben, nosotros estamos preparándonos para lo que va a ser la superconferencia que vamos a tener este fin de semana. Hay muchas personas que evidentemente les puede parecer un poco complicada porque es información no oficial. Yo voy a dar información no oficial que cada persona puede tomar o no tomar. Son consejos que yo puedo dar de ciertas técnicas y ciertas formas para poder defenderse de lo que está sucediendo en el sistema. No solamente en términos de salud, sino que también en términos sociales y también en términos económicos. Voy a tratar de dar una conferencia un poco más amplia donde esté dando algunos consejos. Esto va a ser dentro de la plataforma de Sabna Academia, que es precisamente la plataforma que sostiene nuestras operaciones, que sostiene nuestras investigaciones y a todas las personas que trabajan dentro de nuestra comunidad. Por favor, like y compartir, necesitamos tu apoyo, te queremos ver en Parler, tenemos que acabar con esta gente, de verdad. Yo hoy día estaba súper cansado y un poco agotado porque estoy hasta aquí de la manipulación del sistema, de las mentiras, de los engaños. Me tienen hasta la madre ver el Twitter todo el día. Twitter hoy día le puso que era fake news al presidente de los Estados Unidos 12 veces. 12 veces censuró al presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo puede ser que esta gente diga que son los dueños de la verdad? Esta gente no son los dueños de la verdad. Esta plataforma no es la dueña de la verdad. Neutral no es el dueño de la verdad. Snopes no es el dueño de la verdad. Eso no es real, eso no es legal, eso no existe. Estamos llegando a un punto de totalitarismo brutal. En España, Pablo Iglesias y el Partido Podemos, los comunistas, acaban de crear el Ministerio de la Verdad. Es que esto parece una película de terror. Vamos a llegar a un punto en donde ellos te digan qué pensar y qué decir. Por favor, amigo, o sea, entiende que esto no es sobre Donald Trump. Nosotros no somos fanáticos de Donald Trump. Donald Trump nos representa a nosotros, a los patriotas. Y nos representa porque es muy peligroso lo que está sucediendo en el mundo. Gente como Ocasio-Cortez es sumamente peligroso. Pablo Iglesias, sumamente peligroso. Pedro Sánchez, sumamente peligroso. La mayoría de los presidentes latinoamericanos, la actitud de Fernández, Kirchner, son es sumamente peligroso. La actitud que están tomando la mayoría de los socialistas y comunistas del mundo es imponer, controlar, apresar. Nos van a meter a todos en caja y nos van a vacunar y van a reducir la población y van a hacer un montón de cosas súper negativas. Y por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que unirnos, tenemos que ver qué podemos hacer y tenemos que empezar a tomar acción. Porque esto de ser solamente pasivo, comiendo palomitas, mirar lo que pasa, esto no es patriota. Esto no es patriota. Esto no es patriota. Los patriotas están luchando. Donald Trump está luchando. Estamos llamando a la gente que denuncie. Lo hicimos ese día. Publicamos noticias para que las personas denuncien los fraudes, para que las personas voten en contra de toda esta gente. Hemos estado tomando acción. Muchas personas toman diferentes acciones. Bueno, yo tomo esta. Decidí abrir este canal, decidí traducir algunos documentales, videos, compartir información que nadie había compartido en habla hispana y se crea el movimiento patriota. Así, todo el mundo tiene la oportunidad de hablar gracias a que dos grandes patriotas estuvieron del principio declarando y explicando todo lo que sucedía. Uno de ellos era Jorge Sonante y otro de ellos el oráculo de Samna. Y tenemos la oportunidad de haber reaccionado a tiempo y haber ayudado a la comunidad latina de Estados Unidos a ganar Florida. Nosotros lo ayudamos a eso. Se acercaron. Tenemos que evitar este totalitarismo. Tenemos que evitar esta distopía hacia la cual nos están empujando, amigos. Por favor, tómatelo en serio. No tengas miedo que te tachen de loco. Comparte información. Yo no sé si te servirán mis videos, pero aquí estoy haciendo lo posible para que la gente despierte y entienda este fenómeno. Es la izquierda, que no te digan que no es la izquierda. Esto no es de izquierda ni de derecha. Oye, cállate la boca y déjate de mentir, porque esto es la izquierda. Tú no eres patriota, no vengas a engañar aquí. Tú no eres patriota. Cada vez que dices, es que esto no es de izquierda ni de derecha, la quinta dimensión, que vamos a no sé qué, déjate de mentir. Son todas teorías de desinformación. De que de pronto van a poner satélite en el espacio, que te van a repartir dinero, que van a venir los dragones chinos y que te van a regalar billetes. Déjate de mentir. Esas son todas teorías de desinformación que han implantado las comunidades para destruirlas, para destruir el movimiento patriota. Y nosotros lo hemos defendido hasta el cansancio. Y por culpa de defenderlo, nos atacan tanto patriotas como la izquierda. Y es sorprendente. A mí me sorprende, la verdad. Por eso no estoy con otros patriotas, porque yo no creo que sean tan patriotas, la verdad. Si fueran patriotas de verdad, dirían lo que hay que decir, dirían quién es el enemigo y se acordarían de la religión. Y se acordarían de cosas más importantes sobre las cuales estamos luchando en este momento. Así que, queridos amigos, eso sería todo desde el oráculo de Samna. Son las últimas 24 horas para inscribirse en el seminario que tenemos, consejos para el fin del mundo. Nuestros países están bastante, lo están pasando bastante mal. Y por ese motivo es que nosotros tenemos que tratar de preocuparnos un poco de esta información. Esta información yo la voy a dar en privado el día sábado, porque esta información no se puede dar en YouTube ni en broma, y porque así nosotros financiamos nuestras operaciones. Si nos quieres financiar, si te caemos bien, like, compartir e inscribirte en el seminario de este fin de semana. Muchas gracias, queridos amigos. Eso fue todo desde el oráculo de Sabna. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Thank you.